noche me voy a poner como una burra a vuestra salud. Hasta que pierda el conocimiento. Me coge de la mano, yo me sueño con tu pelo. Para estar tan colgado, hace falta echarle huevo.